Oración poderosa al Espíritu Santo para la prosperidad y abundancia. Tómate tu tiempo, busca un lugar tranquilo. Cierra tus ojos, relaja tu cuerpo, libera tu mente y escucha con mucha atención. Padre, envía tu Espíritu. Envía la luz poderosa del Espíritu que todo lo cura y todo lo renueva. Porque el Espíritu eres tú, en el soplo, en la brisa, y es entonces, Señor, cuando sabemos que llegará el sosiego. Señor, te doy gracias, te alabo profundamente. Mi corazón te canta un agradecimiento. Mi corazón te dice que cree en ti, que confía en ti, que busca en ti, que pide tu auxilio, que pide tu espíritu, que pide tu paz. No permitas que nos gobierne la duda y el malestar. Gracias nuevamente, gracias Padre de misericordia, porque ya sabemos que quien clama en angustia, tú lo sostienes y lo salvas. Lo rescatas y lo liberas porque eres amor. Espíritu Santo, ven, ven de los cuatro vientos, ven en nuestra defensa, en nuestro auxilio, en nuestra angustia. Ven con tu luz, con tu poderosa luz, con tu amor, con tu presencia que todo lo puede, porque eres Dios uno y trino, en quien confiamos y esperamos. Espíritu Santo, eres Dios grande y temible en la brisa, en la sorpresa, en el momento justo, que das vida e iluminas todo. Confiamos en ti, te procuramos, te deseamos, clamamos por tu presencia y por tu ayuda. Ven a nuestro hogar y despliega tus alas de fortísima luz y sabiduría, que todo lo aclara y lo ordena. Hacemos esta oración porque nos ponemos en tus poderosas manos, nos ponemos en tu dirección, nos ponemos a tu disposición, nos ponemos confiados en el aleteo de tu brisa de amor y protección. Defiéndenos, ilumínanos, te llamamos con fuerza e insistencia. Danos coraje, fuerza, confianza, alegría para sobrellevar lo que nos toca vivir. Pero también danos fe, credulidad, esperanza, confianza en aquel quien te envía, seguridad y tranquilidad para no caer en el desasosiego ni en el vacío. Sopla, sopla Divino Espíritu, sopla Espíritu Santo, sopla tu fuerza, tu luz, tu poder sobre todos nosotros, hoy más que nunca. Te invocamos, te llamamos para que se imponga tu verdad y tu poder. Espíritu Santo, creemos en ti, en el Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Confiamos en ti, te alabamos y te damos gracias de todo corazón. Permanece con nosotros. Dios, Padre misericordioso, Dios, Padre de amor, Padre de los cielos y de la tierra, Dios del universo que dominas todo y ves todo y alcanzas todo. Te alabo, te doy gracias y clamo a ti en este momento particular que me toca vivir. Gracias por escucharme. Yo sé que tú permites ciertas cosas siempre por alguna razón. Nada es casual para ti, pero yo soy débil y te elevo esta súplica a las entrañas de tu misericordia. Sabes que esto es muy difícil para mí, pero he aprendido a lo largo de estos años que es tu manera de enseñarme y de acercarme a ti. Siente mi corazón que tú deseas que cada día rece más y que confíe en ti en toda circunstancia para saberme dependiente de ti en todo, porque tuyo es el poder y la fuerza, tuyas son todas las cosas que dispones para el bien de los que tú amas. Hoy, Señor, sabes lo que me está ocurriendo. Sé que tu mano está lista para la ayuda y el sostén, y que tú sabes todo, absolutamente todo. Pero soy frágil, temeroso, y no termino de abandonarme a vos. No puedo pasar esa prueba de dejar todo en tus manos para que tú dispongas lo mejor. Señor de los cielos, te alabo y te digo que creo en vos en todo momento. Me hiciste ver que estás en todos los avatares de nuestra vida y que nada puede derrotarnos, porque lo que tú permites es para que sepamos verdaderamente que la única arma que disponemos es la oración y la confianza. Mi corazón siente la ternura de tus palabras. No temas, me dices, no mires con desconfianza. Pon todo lo que te pasa en mí, porque te he escogido, y aunque pases por oscuras quebradas, no te alcanzará ningún mal. He leído muchos salmos, y tú sabes que en casi todos está el clamor de los hombres en sus sufrimientos y penas, mirando hacia el cielo y diciéndote: Señor, protégenos, mira nuestras angustias, libéranos del mal que nos acecha por doquier y por todos lados. Que venga tu misericordia y nos libere de todo mal y pesar. Es así, Señor, porque eres el Dios de la bondad y de la compasión. Eres el Dios amable, misericordioso, que no permites que nada suceda a tus hijos predilectos. Te digo desde el fondo de mi corazón: Señor, creo en ti, Señor, confío en ti, Señor, te alabo con todas mis fuerzas. Señor, tú eres el Santo, el Todopoderoso, el Soberano Dios de los cielos y de la tierra. Creo en ti, Señor, te digo, creo en ti hoy y siempre, a pesar del dolor y de la prueba, que me persuaden en muchas ocasiones a la duda, a la soledad, a apartarme del camino de la fe y de la esperanza. Reconozco que en algunas ocasiones me siento vulnerable, quizás desesperado, especialmente por la desconfianza que me domina a veces. Pero he visto que tu amor es siempre fiel y nadie, absolutamente nadie, puede superar tu generosidad y tu respuesta en el tiempo difícil. Mi corazón se cautiva ante ti y te expresa con ternura la palabra gratitud, porque en toda situación sabes que te miro y que estás ahí, que estás permanentemente ahí, que todo es tuyo porque eres Dios, único Dios en la tierra y en el cielo, y no hay nada que te sea oculto. Señor, nuevamente te digo, creo en ti, te amo con todas mis fuerzas, porque a pesar de esta prueba, quiero sentir profundamente que nada me separará de ti, por mayor que sea el dolor que tenga que atravesar. Amén. Amén. Si a continuación deseas realizar alguna petición en especial para tu vida, cierra los ojos, respira profundamente y haz tu petición con mucha fe. Confía, el Señor te está escuchando. Si deseas reforzar aún más tu petición, te recomiendo que lo escribas debajo en los comentarios. Al finalizar, si este video te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. No olvides de suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.